Oasis. En la mañana, Panorama. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Nos preparamos ahora sí para conversar con Francisco, él es productor integrante de Canal 10. Recordar que en el día de ayer el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba ha dispuesto ya un recorte, poner en marcha el cierre preventivo de crisis de los medios, de los servicios de radio y televisión de la ciudad, de la Universidad Nacional de Córdoba. Por eso se ha dispuesto esta medida. Desde el día de ayer fue la primera sesión del Consejo Superior donde se comienza a reubicar al personal, se comienza a preparar la situación para lo que va a ser el cierre, la privatización de los SRT. Bueno, lamentablemente esto genera una situación de zozobra, de preocupación en sus trabajadores que ven amenazada su fuente de trabajo. Pero estamos hablando no de un trabajo cualquiera, estamos hablando de los medios de comunicación pública más importante y más viejos que tenemos en la provincia de Córdoba. Por eso invitamos a Francisco al aire de radio. Estimado Francisco, muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana de Huerta Grande. Juan Jacob te saluda. Hola Juan, buen día. Muchas gracias por el llamado. Bueno, sabemos que por estas horas los SRT están viviendo sus horas más difíciles. Ayer el Consejo Superior de la Universidad comenzó a allanar, a prepararles el camino para lo que podrá ser una eventual privatización. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se están preparando para esto? Bueno, sí, a ver, no, para nosotros el día de ayer fue un día muy largo, complejo, entonces también tengo la voz un poco tomada, pido disculpas por eso, pero básicamente lo que pasó ayer fue que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba aclarar, por las dudas no se sepa, la Universidad Nacional de Córdoba es propietaria de los SRT en un 99,5% de las acciones. El día de ayer se votó una resolución para disminuir el déficit de los SRT que viene con un plan que incluye jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, pases a comisión, que eso es pasar a otras áreas y dependencias de la universidad. También ese paquete tiene un procedimiento preventivo de crisis. Y bueno, nosotros el día de ayer nos movilizamos hasta el Consejo. Hace unos días nos enteramos de este proyecto. La primera reunión formal en la cual se nos presentó este fue el miércoles de la semana pasada. Es decir, fue todo muy rápido para nosotros. Y bueno, el día de ayer, con esa movilización importante y a pesar de que se aprobó lo que no queríamos que se apruebe, sí creemos que hemos logrado algunas cuestiones, básicamente por el tema este que vos planteabas de la organización. Nosotros venimos organizándonos en asambleas generales, constituimos un espacio intersindical, ya que son cuatro los gremios que representan a quienes trabajamos ahí. Y bueno, ayer en lo que podemos decir que logramos fue que, por un lado, el artículo 2 de este proyecto que se aprobó cambió, al incorporar la necesidad de establecer un plan, una hoja de ruta, y de esa manera constituir un plan que haga a los SRT una empresa sustentable, sostenible en el tiempo, con un plan comunicacional firme, y que para eso nos convoquen a los trabajadores a participar, a colaborar en esa construcción. Es interesante lo que mencionás, estimado Francisco, porque hoy los SRT se dice que son deficitarios como medios, pero esto ha tenido un gerenciamiento. Es un momento también para analizar de qué manera se estuvo manejando estos años, si es que este gerenciamiento estuvo a la altura, ¿no?, de la gestión que requiere un multimedio de estas características. Y mirá, el día de ayer en el Consejo Superior, previamente a la sesión, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con las y los conciliarios que justamente nos hacían preguntas acerca de cómo funcionaba la empresa. Y nosotros como trabajadores ahí marcamos que en el último tiempo y de manera un poco crónica, digo, yo hace 10 años que estoy en la empresa, hay toda una serie de errores y de cuestiones que nosotros como trabajadores sabemos que es necesario y fundamental poder corregir, poder cambiar, para poder lograr que los SRT sean un medio sustentable. Digo, no, por ahí no hablar de eficiencia y de que, bueno, de bajar déficit y demás, digo, yo no, esto es personal, no sé si un medio de comunicación público sí o sí tiene que rendir los dividendos que rinde un medio privado, porque cumplimos otra función también. Entonces, sí podemos ser muy críticos de cómo se han manejado hasta ahora. El presidente de este directorio lo pone la universidad. En el directorio, además de un director ejecutivo, se ponen también otros decanos, decanos de las facultades. Entonces, la universidad no puede desentenderse y no puede hacer como, che, mirá de lo que nos enteramos ahora, de lo mal que funciona, sino que acá hay responsabilidades compartidas en esto también. Sí, sí, hablamos de superávit, es el tiempo del... Ahora todo tiene que tener superávit, estimado Francisco, claro. Si no, parece que no podría funcionar en la Argentina. Pero qué oportunidad también para que los trabajadores, como lo has dicho en el comienzo, tomen el protagonismo que deben tener, sobre todo cuando hablamos de empresas estratégicas pertenecientes al Estado, a la Universidad de Córdoba, que nadie como sus trabajadores la va a defender para que estén en pie. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué rol están jugando los sindicatos en esto? ¿Están teniendo el respaldo que necesitan? ¿Cómo van a llevar adelante esta lucha, esta defensa del medio público? Sí, comparto tus palabras. Y bueno, mira, nosotros estamos teniendo el apoyo de los sindicatos, en primer orden de los cuatro sindicatos que, como te decía, representan a quienes trabajamos ahí, el SATSAI en mi caso, Sindicato de Televisión, el CISPREN, el de la prensa, el de ATRAC, que es de los operadores de radio, los trabajadores técnicos de radio, y el de los locutores. Ese apoyo lo estamos teniendo, la verdad que es importante. Ayer se hicieron presentes otras representaciones gremiales, estuvieron, no quiero nombrar a muchas porque me voy a olvidar seguro de alguna, pero tuvimos muchos, y ahora lo que nos toca a nosotros es seguir organizados, porque tenemos urgencias, más allá de discutir ¿cómo podemos hacer de los SRT un mejor lugar para trabajar, para que cumpla mejor aún su rol social? Nosotros tenemos compañeras y compañeros contratados a los cuales vamos a acompañar hasta el final, porque ayer el grito unánime era que en los SRT no sobra nadie. Queremos garantías de que nadie va a ser despedido, y que en ese marco estamos dispuestos y dispuestas a sumarnos a todas las mesas de diálogo, a seguir trabajando. Hay un compromiso muy grande de parte de las y los trabajadores por, como vos decís, cuidar a la empresa y poder aportar todo lo que tenemos. Sumándole a esto el rol de los docentes y de la universidad toda, porque estamos frente a un escenario donde la universidad completa, dicen, no tiene presupuesto para pasar más allá del mes de mayo, o sea, esos serían los recursos para todo el año, es decir, que nos estamos frente a un escenario de conflictividad en toda la Universidad de Córdoba. Tal cual, tal cual. Digo, nosotros, para nosotros los vasos de conducción con la universidad son muchísimos. Muchos de nosotros pasamos, digo, yo fui a una escuela preuniversitaria, después hice mi estudio de grado en la universidad y después entré a trabajar acá. O sea, tengo 38 años de vida y pasé desde los 10 hasta ahora, salvo un año y medio, no estuve dentro de la universidad. Y el planteo para nosotros arrancó siempre desde el punto cero de cada una de las charlas en las cuales nos sentábamos con alguien de la universidad, era este: organicémonos todos, organicemos a todas las universidades del país para exigir que este ahogo presupuestario al cual nos está sometiendo el gobierno nacional termine, y para doblarle el brazo a esta política criminal y que se pongan los fondos que necesitan las universidades del país, porque las universidades del país son una institución fundamental para poder salir adelante. Digo, no podemos pensar en un país que salga adelante si no tenemos a las universidades trabajando a pleno con toda su red de conocimiento de tarea extensionista. Digo, es un rol fundamental que necesitamos que funcione, porque no podemos pensar un país mejor si no tenemos esa pata. Estamos conversando con Francisco, trabajador de Canal 10 de la televisión, laburante, preocupados como tantos otros ante los avances del Consejo Superior de la Universidad con recortes, ante la amenaza de privatización de los SRT. Compañero, colega, mandarle un gran abrazo. Estamos en una red de solidaridad y es muy importante, bueno, la defensa de esa trinchera que es quizás parte del patrimonio comunicacional más grande que tenemos en la provincia y en la Argentina. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por esa solidaridad. Créeme que se siente. Así que muchas gracias, un abrazo muy grande y a disposición para lo que haga falta también. En la mañana. Información y análisis. Noticias. Comunicación popular. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Aire fresco en la mañana americana. Panorama. Agradecemos a las empresas que nos acompañan y hacen posible esta emisión de radio: Ferretería San Martín en San Martín 910 en Huerta Grande y San Martín 171 en Villa Jardino. La pieza que le falta a su casa, el tornillo que se le ha caído y todo lo necesario en electricidad, plomería, pinturería, bulonería. Ferretería San Martín ofrece flete sin cargo. Ferretería con más de 6 años de presencia en la región. Además tenemos elementos de seguridad. Comunicate al 03548-1540-9070 y pedí, hacé tu encargo a Ferretería San Martín en Huerta Grande y en Villa Jardín. Alguna de las ofertas de este día que nos están avisando: la lámpara de 10 watts, una por 900 pesos, 4 por 3.300 pesos. El balde de albañil, 1.300 pesos. La pintura látex interior-exterior, los 10 litros, 15.100 pesos. La manguera de riego, la tricolor liviana, 15 metros, 6.800 pesos. Ferretería San Martín en Villa Jardino y en Huerta Grande. Ferretería San Martín, la pieza que le falta a su casa y el tornillo que se le ha caído. Promo verano en el ITV de Valle Hermoso. Precio promocional. Durante este mes de febrero, valor del ITV desde 12 mil pesos. ITV se encuentra en el predio de Punto Digital, sobre la ruta 38, al lado de la policía de Valle Hermoso. Se atenderá por orden de llegada. Consultas al 0810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. La Traza Cultural Zamora, el Centro Cultural Zamora, anuncia las inscripciones abiertas para este año que comienza. Inscripciones en talleres en flamenco, árabe, folclore, salsa, bachata, tango, yoga, pintura, mosaicismo, piano, teatro italiano, pilates en columpio. Espacio Cultural Zamora, en Sabatini 753 de la ciudad de Cosquín. Somos punto de cultura, Espacio Cultural Zamora. Comunicate al 3541-61-2588. Espacio Cultural Zamora. La mañana tiene otro color. Estás escuchando Panorama. Información y análisis. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis.